Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, queriendo conocer un poco más de esta propuesta, ¿no?, que están llevando adelante, de este lanzamiento de la Escuela de Formación Política y Ciudadana del Movimiento Verde Cordobés. Bueno, es una convocatoria a la ciudadanía, en particular a esta región tan importante de la provincia como es el Departamento Colón, la región de Sierras Chicas, y también parte de lo que es Córdoba Capital. Y es una convocatoria un poco a dialogar y a analizar qué nos está pasando en términos políticos y cómo esto está generando consecuencias directamente en la vida cotidiana de nuestras comunidades. El Movimiento Verde Cordobés está compuesto por una importante cantidad de espacios, ámbitos, proyectos, identidades locales de distintas partes de la provincia, que en todos estos casos intentan incidir y disputar espacios políticos de toma de decisión en sus respectivas localidades. Por lo tanto, la identidad es un poco el desarrollo local, la construcción de identidades locales y cómo esto va interactuando a nivel provincial en distintas regiones. Entonces, nos parece importante en esta etapa tan compleja de crisis social, económica, pero fundamentalmente una crisis política muy grande, dialogar, analizar conjuntamente la actualidad política y ver de qué manera con esos diagnósticos construir propuestas, proyectos y disputas políticas, ¿no? Uh-huh. Hola Pablo, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, bien. Preguntarte justamente en función de lo que decís, ¿cuáles van a ser los ejes que se van a estar abordando y quiénes van a ser los oradores? Bueno, en principio vamos a arrancar el primer panel con Nayet, que es una analista política de bastante renombre en esta época, que nos parece bastante interesante sus análisis, tanto internacionales como nacionales, y también con Yosa, que un poco viene analizando el surgimiento o el resurgimiento de las nuevas derechas en este contexto, digamos. Entonces nos parecía importante arrancar haciendo ese análisis un poco más general del contexto político, tanto internacional como nacional. Y después en el segundo panel vamos a estar con Natalia de Pace, que es jefa comunal de Cerro Azul, y con la Gela, que es del partido Mendionaza Te Suma, de la misma localidad. Vamos a estar los tres juntos tratando de encontrarle un poco, a partir de ese análisis, respuesta a lo que sucede en nuestras regiones, en nuestras localidades, y cómo también, de alguna manera, las propuestas con identidad local van también teniendo éxito, digamos, y repercusión, y van enamorando mucho más a la ciudadanía que posicionamientos duros, ortodoxos, digamos, y más ligados a la política tradicional, ¿no? Entonces me parece sumamente importante, tanto Nati como Gela, que también llevan adelante proyectos innovadores con identidad local, una en la gestión y la otra con una importante porción de aceptación en Mendiolaza, de estos análisis. Obviamente que la experiencia de Villa Ciudad Parque, donde yo fui jefe comunal en el 2019-2023, ha generado también una iniciativa y ha movilizado también esto de empezar a construir espacios locales que aborden más las problemáticas locales y regionales como salida a la falta de precisión en los resultados y de la política tradicional, ¿no? Creo que hoy falta enamorar a nuestros vecinos y vecinas, y me parece que estos proyectos vienen convocando eso. Uh-huh. Un poco en función de lo que decís, Pablo, retomando esta última frase, justamente en este contexto donde hay mucho descreimiento, falta de empatía, digamos, involucramiento también, es como un desafío plantearlo de esa forma, de que la gente se convoque a participar. Yo creo que hay que estar cerca de la gente. Me parece que justamente lo que tienen los municipios, las comunas y este tipo de forma de construcción política que hemos tomado la decisión de avanzar, saliendo un poco de lo que es el partido único y la idea única y la centralidad en Buenos Aires, y repitiendo malos ejemplos por todos lados. Me parece que esta experiencia que hemos venido realizando tiene un éxito importante, tuvo una interacción importante con las comunidades, y así es que, bueno, desde el 2019, que fue nuestra presentación en Ciudad Parque, a la del 2023, que hemos tenido casi 20 candidatos en toda la provincia, con algunos triunfos electorales y también con inclusión en consejos deliberantes y en cargos de gestión en distintas municipalidades y comunas, tiene que ver justamente con esta mirada de la política desde abajo hacia arriba, desde lo local hacia lo regional y desde lo provincial. Me parece que tiene que ver con eso. Es una mirada que también tiene que ver con vincularse con las problemáticas cotidianas de nuestros vecinos y vecinas, y también distanciar un poco de toda esta locura que nos está trayendo el gobierno nacional, de que me parece que nos termina haciendo una disputa entre comunidad y liberalismo. Nosotros apostamos mucho sobre la construcción de comunidad y no sobre la resolución individual de los problemas. Uh-huh. Por eso resalto esto que también ustedes mencionan, la perspectiva ambiental feminista y comunitaria, ¿no? En tiempos donde todo eso para el gobierno nacional resuena como una mala palabra. Totalmente, sí. Esto tiene una clara diferencia con lo que viene pregonando el gobierno nacional, y también de alguna manera surge como parte de una crisis también política que viene teniendo no solamente el peronismo en la Argentina, sino los gobiernos que antecedieron a Milei, de los cuales en algunos, como por ejemplo el de Cristina o en el de Alberto, uno podía identificarse con ciertas políticas públicas del Estado, pero que evidentemente no fueron capaces de acumular poder político y también de dejar de cometer errores que hicieron que hoy gobierne Milei. Yo no creo que Milei gobierna porque la gente está enamorada de su proyecto político, claro, sino más que nada porque, bueno, evidentemente el paso de los años no hizo de que nosotros acumulemos fuerza política y se hayan naturalizado todos los logros. Entonces, bueno, eso me parece que desembocó en esto, que es bastante crítico, y que me parece que nosotros encontramos la salida en la disputa por los territorios, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Y la necesidad de empezar también a formar, no te digo cuerpos, pero sí conciencia a esto, y que lo decías vos, resaltar esto local y empezar a reformular estas identidades locales para poder disputar después otro tipo de concepto, para otro tipo de política, porque yo, la verdad, lo que veo en nuestro corredor serrano de Sierras Chicas es un vicio por la misma política de siempre, y muchos de los gobiernos están siendo consecuentes con un gobierno nacional que, voy a decir, van en contra de los derechos, festejan, qué sé yo, que se irrumpa con la ley de género o que se intente eliminar ciertos derechos, ciertas luchas. Creo que es momento de empezar a rediscutirnos de nuevo. No, pero además está pasando algo muy muy interesante para analizar, que es ahí una incongruencia muy grande entre lo que piensa la sociedad, o en términos generales, lo que piensa la sociedad con respecto al gobierno nacional, y que evidentemente hay una legitimidad del gobierno y de tolerar, por ejemplo, frases como «vengo a destruir el Estado», negacionismo del cambio climático, y de repente cuando uno se traslada a lo local, las mismas personas que legitiman esos discursos le demandan a los gobiernos locales derechos, le demandan a los gobiernos locales el cuidado de ciertas políticas públicas en relación al ambiente, de ciertas políticas públicas en relación a la salud, a la educación. Entonces, evidentemente, estamos en un momento de confusión, digamos, ¿no? Donde lo que está sucediendo a nivel territorial o lo que se le demanda a un gobierno local o a un municipio o una comuna no se le está demandando a un gobierno nacional. Entonces, eso no es, la gente no es culpable de eso, digamos, ¿no? evidentemente hay una batalla cultural en el medio de todo eso, que donde tienen que ver la comunicación, donde tienen que ver las redes, donde tienen que ver los errores políticos, donde tienen que ver la falta de innovación y creatividad en la política, donde tienen que ver un montón de cosas en las cuales nosotros queremos discutir y construir sobre eso. Y sin duda todas las demandas caen en lo mismo, en la necesidad de un Estado presente. Exactamente. Entonces, cuando un vecino necesita hacerse un tratamiento, un vecino del interior, un tratamiento en Córdoba Capital, y le demanda o necesita, no solamente le demanda, necesita que el gobierno local lo pueda trasladar porque el transporte público es muy caro y malo, digamos, bueno, ahí hay una demanda de presencia del Estado, digamos, ¿no? Que a lo mejor no es la misma demanda que se le hace a las obras sociales, digamos, de las cuales se le paga una fortuna por mes, digamos, y que no atienden en ningún lado del interior. Sin duda. Entonces resulta que el Estado en sus gobiernos locales termina cubriendo demandas que no se le exigen a quienes la tienen que cumplir. Tal cual. Pablo, te agradecemos este rato con Radio Nexo y bueno, que el encuentro sea con todos los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes también por la nota, por difundir esta actividad, y obviamente que invitamos a todos los vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas de Sierra Chicas a participar, pero también fundamentalmente a hacer sus aportes y a poder darle. Hoy hay una necesidad muy grande de hablar de política, porque si hay algo que nos convoca es justamente que la herramienta política tiene que ser una herramienta de transformación. Así que invitados y invitadas todas. Excelente, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Pablo Riveros, director general de Ordenamiento Territorial. Bueno, él forma parte del Ministerio de Ambiente, es presidente del Movimiento Verde Cordobés y pasado mañana se va a estar lanzando acá en la localidad de Villa Allende la Escuela de Formación Política y Ciudadana del Movimiento justamente Verde Cordobés. Va a ser 21 de noviembre en la calle Jujuy al 99 en la sede de UTEDIC.